el colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos. Hoy, como todas las semanas, vamos a hablar de derechos humanos. Pero esta vez vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos, el sueño de un Estado intercultural y plurinacional. Y para hablar sobre ese tema está con nosotros Darío Isa Pilakinga. Él es representante del pueblo Kitukara. Bienvenido, Darío. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Aide. Un saludo a todos y todas, al equipo del colectivo Pro Derechos Humanos, a las personas que semana tras semana están construyendo y luchando por la construcción de un mundo mejor. Bienvenida, gracias. Y gracias. Un saludo. Gracias, Darío. Darío, cuéntanos, tú ahora eres el representante del pueblo Kitukara. Cuéntanos cuál es este pueblo, dónde está, cuál es su identidad, cuáles son las demandas de este pueblo. Bueno, el pueblo Kitukara es uno de los 18 pueblos y de las 15 nacionalidades, y parte de las 15 nacionalidades de pueblos indígenas del Ecuador. Estamos ubicados en la provincia de Pichincha, es un pueblo milenario, de hecho. No solo que hay arquitectura pre-inca, digamos, Kitukara, que podríamos evidenciarlo en Cochasquí, ¿no es cierto? Las pirámides de Cochasquí, que es administrado por el gobierno provincial de Pichincha, es vestigio de la cultura del pueblo Kitukara. No somos descendientes, no somos una suerte de resultado aislado, sino el pueblo Kitukara con sus comunas, comunidades, que están y organizaciones que están ubicadas dentro del Cantón Mejía, el Cantón Rumiñahui, el Distrito Metropolitano de Quito. Somos continuidad, somos Kitukara. Estoy pensando en algunas comunas: Santa Clara de San Millán, Chilibulo, Marco Pamba, La Raya, en la zona de Quito, Miraflores, en la comuna Chacha de Conocoto. Pensemos en la zona de Calderón, La Capilla, San Miguel del Común, la comuna Oyacoto, Santa Anita, Llano Grande, Cocotó. En la zona del Valle de los Chillos tenemos a las comunas de Langasí, el centro pueblo de Langasí, San Pedro del Tingo, La Toya, Tolachica, Lundisí. Por Puembo tenemos Chichanejo, por Checa tenemos la comuna del Carmen de Checa, tenemos por el Quinche y Guiñaro, tenemos por Pinta, Ubiyú, 4 de Octubre, el Carmen, el Marco. Hay comunas y comunidades ancestrales ubicados en el centro, en el corazón del Estado-nación, del Estado colonial, que por más que se diga en la Constitución del 98 que somos un Estado plurinacional e intercultural, no ha sentado política pública real en favor del reconocimiento, del fortalecimiento de los gobiernos comunitarios de estas comunas o de otras de las provincias. Y esto es muy interesante porque justamente ahora, a propósito de la disputa por la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, se dice que, bueno, están estigmatizando al alcalde Jorge Yunda y dicen que él no es de Quito, que él es un indígena y él es de San Roque, llegado a San Roque, y Guardera sí sería quiteño. Entonces, Quito es para los quiteños. Ya. Sin embargo, con lo que tú estás diciendo, con lo que nos cuentas, todo el Distrito Metropolitano de Quito y la provincia, al igual que todas las demás provincias, al igual que todo el territorio ecuatoriano, en el territorio hay pueblos indígenas y por tanto el Distrito Metropolitano de Quito no es la excepción de lo que tú nos estás contando. En ese sentido, a propósito de lo que está pasando con la alcaldía de Quito, creo que es un buen momento para reflexionar sobre la diversidad cultural, sobre la plurinacionalidad y la obligación de construir una ciudad también intercultural. En ese sentido, ¿Cuál es la deuda que tendría el Distrito Metropolitano de Quito, el municipio de Quito? Primero tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿A qué Quito representa Guarderas? ¿Sí? ¿A qué Quito representa? ¿Al Quito de la destrucción, al Quito de la masacre, del genocidio de los 400 y pico de años de fundación española? ¿A qué organización nos representa Guarderas? A mí me pareció un acto despreciable el que realizó el concejal ayer. Ayer me parece que fue así, por el evento de primer grito de la independencia en contra del alcalde Yunda. Yo tranquilamente podría decir que desde ese sentimiento de arrogancia, de superioridad que pretendía o siente el concejal Morales, arrojó desde ese sentimiento de superioridad el desprecio contra el otro, contra el que considera inferior, como bien decías, contra al que le dicen que no es quiteño, al que le dicen que es migrante, al que le dicen que salió de San Roque. ¿Quiénes están en San Roque? Los sectores populares de Quito, los sectores migrantes de Quito, son los que están sosteniendo, digamos, los productos alimenticios de las comunidades indígenas, campesinas, negras, para la ciudad. O sea, uno de los mercados principales, por ejemplo, de la ciudad en el tema de marisco, de pescado y todo eso, San Roque, ¿ya? Todo lo que se está moviendo ahí, ¿qué significó durante muchos años el tema de que esté ubicado ahí precisamente el ex penal García Moreno, ¿no? Una cárcel, ¿qué significó para la ciudad? ¿Qué está haciendo el municipio respecto a la deuda, ¿no? En vez de que el Consejo Metropolitano esté trabajando real para cubrir las deudas que tienen con los sectores populares, con los sectores subalternos, con las comunas, comunidades y organizaciones territoriales de Quito, están discutiendo. O sea, preguntarse, discutiendo ni siquiera para un sentido para mejorar a la ciudad, sino un sentido bastante personal, bastante egocéntrico. Preguntarse, ¿qué haces aquí, Jorge? El otro que responda, vengo a trabajar. Y el otro que se pregunte, ¿y tú qué haces aquí, no? En vez de que se esté discutiendo un problema o el asentamiento real del Estado plurinacional, el problema de saneamiento de las quebradas, el problema de los rellenos sanitarios, el problema que tiene Quito, que cada vez pasan los años y cada vez tiene que irse más y más lejos a recoger agua para poder llevar ese líquido vital a cada uno de los hogares de la capital. O sea, ¿qué corresponsabilidad tiene el Distrito Metropolitano con los páramos, con las montañas, con los humedales, de donde está extrayendo el agua, ¿no? Está despojando a estos territorios de agua y no está haciendo nada para cambiarlo. Podríamos decir, pero tiene la Secretaría de Ambiente, hay el Fondo Ambiental que está tratando de cubrir, pero no son medidas, no es una política pública en realidad para remediar el impacto ambiental que está haciendo también el Distrito Metropolitano. ¿Ha tenido tal vez alguna postura política como institución en el municipio frente al tema minero en el Chocó andino? No ha tenido ninguna postura. Por más que sea uno o dos concejales que estén recorriendo estos territorios, no ha tenido ninguna postura para defender el Distrito Metropolitano en contra de los proyectos extractivos, que no solamente va a afectar al tema ambiental, sino va a afectar a las comunas y comunidades de Quito, a los barrios, a las parroquias. Estoy pensando que en el noroccidente tenemos algunas comunidades, parte del pueblo Quipucara, que son entre habitantes colonos y también originarios del pueblo Yumbo o del pueblo Cara, que nosotros decimos, ¿no? Sarangal, ahí está en la zona de Palco, la zona de Nanegalito, Nanegal. Son comunidades que viven del tema de la agricultura, del tema productivo, del tema ganadero. Con el tema minero, simplemente estas posibilidades se irán acabando, ¿no? El tema de los territorios comunitarios. Hay un problema muy grave con el municipio de Quito. No existe hasta el día de hoy el reconocimiento del Distrito Metropolitano desde el registro de la propiedad de las figuras comunitarias en las comunas y comunidades del Distrito Metropolitano. Pese a que hay una ley de comunas vigente, aunque sea a veces anticonstitucional, ¿no es cierto?, que se vaya en contra de los derechos reconocidos en la Constitución. Desde 1937 se prohíbe a notarios y registradores de la propiedad elevar escritura individual un terreno, una escritura dentro de un territorio colectivo. Pero además se prohíbe el pago o se inhibe de pagar todo tipo de impuestos, gravámenes sobre estos territorios en comunas y comunidades. Hay casos como la comuna Chilibulo, Marco Pamba, la raya sur de Quito, que tiene que pagar miles de dólares cuando estarían exentos de todo tipo de pagos de impuesto predial hacia el municipio de Quito. Pasa lo mismo con la comuna Lumbicí, que debe más de 700 mil dólares al municipio como pago de impuestos predial. Entonces, ¿en dónde está el Estado plurinacional? ¿En dónde están estos concejales que, en vez de desgastar el tiempo que están cobrando ellos también como funcionarios, dedicarse primero a capacitarse en el tema de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, de otros temas ambientales, productivos? No están haciendo eso. Quito, así como, digamos, alguna vez en alguna entrevista, me parece que en Ecuavisa, no recuerdo el nombre de este programa, este ex asambleísta, que hasta me fue el nombre ya, le decía a Leonidas Issa que el movimiento indígena le debe mucho al Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano le ha dado todo. Yo pregunto, ¿qué ha dado al...? Tierras para las comunidades del Estado, él le cedió tierras, les dijo. Es un asambleísta, creo que era asambleísta del Partido Social Cristiano de Creo. Bueno, es un asambleísta de derecha, pero... Sí, que se descubrió que había importado un vehículo con un carnet de discapacidad. Entonces, él decía que el Estado ha dado a las comunidades indígenas la tierra. No es así. Bien decía Leonidas y decía... la compañera también, Natalia Serrano, me parece que es la académica de la Católica, ¿no? Las comunidades hemos estado acá antes del Estado republicano. Si el Estado ecuatoriano desaparece en algún momento, como desapareció la Gran Colombia, como desapareció la Audiencia de Quito, las comunidades seguirán siendo las comunidades, o sea, la Togla seguirá siendo la Togla, el Misí seguirá siendo el Misí, el pueblo Quitucara seguirá siendo el pueblo Quitucara, porque somos entidades históricas. No respondemos al aparecimiento de un Estado. De hecho, las personerías jurídicas que aparecen con la Ley de Comunas de 1937 es el reconocimiento apenas que el Estado ecuatoriano hace de los territorios indígenas, de los caseríos, de los amigos. ¿Qué están haciendo los concejales? Disputándose el espacio del control de la ciudad desde la alcaldía, enfrentándose los intereses, ¿cierto? Ahí están los intereses de Roque Sevilla, están los intereses de Paco Moncayo. Ahora aparecen como éticos, como salvadores, como la cuna de la moralidad. Cuando Paco Moncayo estuvo señalado por los rellenos sanitarios, cuando estuvo señalado por los negocios sobre precios de la construcción de la Ruta Viva del aeropuerto. Esta forma de manejarse simbólicamente y presentarse, tú decías, algunos exalcaldes, como el emblema, como los símbolos de la ética, de la moralidad, de la adecuada gestión de lo público. Esto no es otra forma de colonialismo, otra forma de negar la diversidad cultural, inclusive porque... están generando como una posición de antagonismo, ¿no? Los buenos frente a los malos, los superiores versus los inferiores, los dominadores versus los dominados. Esto no es una forma de imponer el Estado colonial, una sociedad colonial que está prohíbe participar a todos y que nos obliga a obedecer a estas élites o a este grupo que se consideran el ejemplo del deber ser. Sí, por eso empecé preguntando a qué grupos o a qué Quito representan estos señores, estos adelantados, estos notables. Ya me recuerda la Constitución de 1830, los notables padres de la patria, los notables representantes de la patria. Resulta que ahora la Cámara de Comercio de Quito y otros sectores, incluso inmobiliarios, son los notables padres, las notables madres de la capital. Ellos no representan a los sectores populares que constituyen la mayor parte de la población. Ellos no representan a los barrios periféricos del sur, a los barrios periféricos del norte, a las comunas, comunidades de Quito. Ellos representan a las élites económicas, no representan a los intereses. Un ejemplo, Santiago Guarderas estaba impulsando una suerte de proyecto de ordenanza que delimitaba y reconocía unos territorios a través de polígonos en el catastro de Quito a barrios y a las comunas, ¿sí? Él no sabe que desde 2016, no sabía que desde 2016 el pueblo quitucara le viene exigiendo a través de mesas de trabajo al municipio de Quito el reconocimiento de sus territorios y que no solo aparezcan como nombre, sino como un territorio en el catastro del Distrito Metropolitano de Quito. Santiago Guarderas, con esta propuesta de ordenanza, da a entender, porque conversamos con él en la Administración Zonal Los Chillos, que él no conoce nada de comunas y comunidades, ¿sí? No conoce nada. Y encima, la propuesta técnica a través de sus arquitectos e ingenieros estaban superponiendo los territorios de barrios a los de las comunas. Un barrio no tiene territorio, no tiene jurisdicción. Una comuna y comunidad tienen una jurisdicción de la autoridad territorial según el artículo 57 y el artículo 171 de la Constitución. Santiago Guarderas está desubicado completamente con este proyecto de ordenanza. Las comunas y comunidades de Quito están preocupadas. ¿Por qué? Primero, porque están reconociendo, legitimando barrios al interior de sus comunas y comunidades. Eso es ilegal. No puede haber dos estructuras organizativas dentro de un territorio, ¿sí? Este territorio está comprendido por su máxima autoridad, que es elegida en una asamblea comunitaria. No elegida por el teniente político, no elegida por el gobierno parroquial ni por el municipio. Eso está elegido por la autoridad comunitaria, que es la asamblea con máxima autoridad. Eso está desconociendo, desconoce a Santiago Guarderas. Ahí vemos cuáles son los grupos y los intereses que él tiene. No son los intereses de las bases de los sectores populares, son los intereses de sus amigos empresarios, ¿sí? Que al discurso de, además de sus amigos blanqueados, ¿no? Porque puede ser que haya gente que esté con él y que no sea empresaria y que no venga de estas familias de abolengo, pero es gente blanqueada, ¿no? Gente arribista que está desconociendo a lo popular y que llega a lo popular simplemente para presentar sus dádivas, sus apoyos, entre comillas, pero no para en realidad reconocerle como sujetos políticos a los colectivos o a esas personas. Entonces, el gran reto de Quito, lo que está mostrando ahorita el problema de la alcaldía de Quito, es que el distrito metropolitano tiene que reconocer que somos una sociedad intercultural. Y plurinacional. Y ahí sí, independientemente del alcalde que sea, o sea Yunda, o sea Guarderas, o sea Barrera, o sea Roda, o sea Moncayo, nadie ha trabajado por estas realidades que están aquí. Las poblaciones originarias del Quito milenario, de que a veces se jacta, y las poblaciones indígenas migrantes, la nueva realidad. Quito, Guayaquil, las ciudades con más población indígena, entre originaria y sobre todo población migrante. ¿Qué respuesta la ciudad está teniendo ante eso? Nada. Aparecen más policías metropolitanos para garrotear a los vendedores ambulantes, que muchas veces son o panzaleos, o son puruados, o son cayambis, o son quitucaras. Eso hace. Esa es la respuesta del municipio a ese problema estructural que es la falta de empleo, ¿sí? Entonces, ninguno de los ciudades, perdón, alcaldes, ni Yunda, ni Guarderas ha pensado eso. No se ha llevado como discusión al Consejo Metropolitano. Entonces, yo creo que es importante que si escucha esto, o Guarderas, o Yunda, traten de reunirse con la base social, traten de pensar al otro Quito, al Quito que está fuera del centro histórico, ¿no? No es justo que a veces los mismos parques cada periodo vienen y cambian, lo único que hacen es levantar bloques, cambian de color, levantar bloques, cambiar de color. Y digamos, eso no es una propuesta profunda en la construcción de un municipio intercultural o plurinacional, que creo que es a donde debería llegar el Distrito Metropolitano. Entonces, la pugna entre Yunda y Guarderas se alimenta también de esta ceguera política que ha tenido el municipio de Quito y que ha tenido la sociedad quiteña al negar la presencia de pueblos y nacionalidades en el distrito metropolitano y negar que la riqueza de esta ciudad, no solo cultural, sino también económica, está construida también por indígenas. Pues quizás habría que plantearle al municipio la obligación que tiene de repensarse como un gobierno autónomo, pero intercultural y plurinacional, y que desde la capital tengamos este ejercicio de no racismo y de construcción de una sociedad incluyente, diversa, plural, ¿no? Ojalá que la pugna que en este momento existe en el municipio nos enseñe algo y nos deje este reto. ¿Cómo poder plantear este reto en este momento al municipio? ¿Cómo generar espacios de reflexión sobre estas dos posiciones que al parecer no tienen un punto de encuentro? ¿Qué Yo propone, creo por que ejemplo, aquí tu cara? continuar que las mesas de trabajo que se han venido constituyendo desde 2016 en realidad alcancen una voluntad política para que lleguen a sus fines, ¿no? La creación de política pública en el reconocimiento de estas particularidades orgánicas. Y digo particularidades porque entre las mismas comunas no somos iguales, ¿ya? Hay dinámicas diferentes, dinámicas económicas, dinámicas culturales, dinámicas organizativas son diferentes. Por eso las mesas de trabajo tenían diferentes aristas, ¿no? El tema de catastro, el tema de cultura, el tema de representación política, el tema de economía, tenían diferentes aristas, diferentes temáticas. Pero no hay voluntad política, ¿ya? Y digo no hay voluntad política porque desde 2016 hasta el día de hoy hay una sola comuna que fue catastrada, pero que su problema que tenía en el tema de impuestos continúa, ¿sí? De hecho, a veces hacen responsable el tema del catastro del pueblo Quitucara como que nosotros impusiéramos la multa o el valor de impuestos prediales a la comuna, cuando nosotros no somos eso. Somos el espacio de representación y de organización de las comunas y comunidades del pueblo Quitucara, digamos, representado, como decía, en estos tres cantones: Mejía, Rumiñahui y Quito. La solución a ese problema es continuar con las mesas de trabajo y que sean efectivas, que haya celeridad y prudencia y que haya también voluntad política desde las autoridades municipales. ¿Ahorita están funcionando las mesas de trabajo o en esta crisis institucional está cerrado todo? No está funcionando en este momento. Esperemos que, además que el municipio está en una crisis institucional, ya creo que es importante que los funcionarios que llegan a este espacio de diálogo con las comunas y comunidades tengan un mínimo de formación en el tema de derechos colectivos. O si, digamos, si no hay esa posibilidad desde el municipio, vean ahí cuántos profesionales de las comunas y comunidades que tienen un conocimiento de causa. No solo que han sido comuneros, sino que han sido dirigentes y saben cuáles son las necesidades de sus territorios. Pero si llega un funcionario que no tiene ningún conocimiento en materia de interculturalidad y plurinacionalidad, además que tiene un esquema occidental implantado desde la escuela y no ha podido liberar esas ataduras moralistas, esas ataduras de superioridad occidentalizada o colonial, como dicen los decoloniales, difícil que podamos avanzar, ¿no? A veces la presencia de abogados, de sociólogos, generan muchas más trabas porque se quedan en el marco legalista y no avanzan un tema de construcción desde la legitimidad. Bueno, es que el derecho fue hecho en Occidente y está hecho para legitimar un estado de cosas que beneficia al grupo que está en el poder. Entonces, como tú dices, es tan importante que hagamos un ejercicio para tener una mente libre primero, ¿no? Sí. Bueno, sin duda el proceso de trabajo del pueblo Quitucara está en marcha y ha iniciado. pero el municipio todavía está en deuda, la sociedad en Quito no se entiende todavía como un estado plurinacional y esperemos que en la solución que se dé a la pugna de poder que existe en este momento por la alcaldía de Quito, deje alguna lección y que pueda ser el antecedente para el inicio de un trabajo verdadero, de un trabajo comprometido, que el municipio realmente se comprometa a reconocer que esta es una sociedad diversa, que existen muchas culturas y muchos pueblos. Y en eso, pues, estamos claros de que el trabajo que el pueblo Quitucara está haciendo contribuirá de manera eficaz a este propósito. Muchas gracias, Darío, por estar con nosotros. Si es que tú quisieras dejar un mensaje específico, te agradecemos. Muchas gracias a todos y todas los compañeros y compañeras que hacen posible este espacio radial como consecuente y con las causas sociales. Un saludo a los hermanos y hermanas de todas las comunas y comunidades de Quito, del país, de las nacionalidades. Un saludo también y mucha fuerza a los hermanos, hermanas, maestros, maestras, estudiantes que llevan 31, 32 días en huelga de hambre, en defensa de la ley de la ley intercultural de educación. Un saludo a los compas y compañeras que se sumarán a este inicio de jornadas de resistencia, ¿no? Hoy varias ciudades amanecieron bloqueadas, incluso con cajas de banano, con plátano, demandando al Estado una respuesta a esta crisis. Y hoy también que están convocadas desde el FUT y varias otras organizaciones a movilizaciones desde la Caja del Seguro. Un saludo y un abrazo desde el fondo digamos, del espíritu a esas personas que están construyendo un mundo mejor desde el desprendimiento. Gracias, Aide. Un saludo. Muchas, muchas gracias, Darío. Y bueno, despedirnos diciéndoles, recordándoles una reflexión muy interesante que trajo Darío en esta entrevista que me gustaría resaltar y es que hay que hacer el ejercicio primero de tener un pensamiento libre, ¿no? Y bueno, que tengan un buen día y gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Darío, muy amable. Que tengas una buena tarde. Una buena tarde. Chao. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos.